programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Despertamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin el lugar en el día. Cantamos, o sea, es una cosa que no se puede creer. Cantamos todos muy hermosamente. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, Dios, soy de persona. Qué gusto tenerte acá, qué gusto tenerlos a todos ustedes del otro lado escuchándonos, mandándonos haciéndonos el aguante y mandándonos toda su buena energía. Bueno, nosotros somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana. Nosotros somos Saliendo de Telma. Dicho sea de paso, nos pueden encontrar en Facebook en esa dirección. Vamos a repetirla de nuevo, pero todos juntos al mismo tiempo. Nosotros somos Saliendo de Telma. Muy bien, como decía, alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana, a quien le damos un gran agradecimiento porque siempre nos hacen el aguante. Estamos nosotros hace 12 años haciendo radio y hace 10 saliendo al aire. Bueno, en la producción y puesta en el aire, Valentina Concetti. En los controles, el querido Nacho. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Todo bien? Ahí está. Muy bien, genial. Bueno, Rodrigo no está con nosotros el día de hoy, así que le mandamos un saludo, un beso. Y un abrazo muy grande. Se siente su ausencia. Yo más que nada porque siempre volteo a la derecha y lo veo a él. Hoy está de mí, pero igual la quiero mucho. O sea, qué bien está viva. Pero no es Rodri, o sea, a eso es a lo que me refiero. Bueno, le mandamos un saludo a Rodri y a Luciana, que también está, que también se siente cuando no está Luciana, ¿viste? Porque uno extraña saber ese día especial que sería hoy. Porque ¿qué sería hoy? El 17 del 11 del 17. ¿Qué vendría a ser? Bueno, por ahí si estaría Luciana no nos dijera, pero igual les mandamos un saludo a Lu, que está en la costa con su mamá, trabajando, haciendo unas cuestiones ahí, vende ropa. Les pedimos que nos traiga ropa para todos, por favor. Mi talle es el M, Luciana, no te olvides. Bueno, Gala Belucio nos mandó su columna de fotografía. Tomás Mancineri nos va a hablar de espectáculos y moda. Agustín Cesarovich, nuestro crítico y locutor místico, nos va a hacer una crítica, hoy no de series, pero sí una película bastante interesante, que es la Liga de la Justicia, sin salirse de su manera de expresarse mística y misteriosa que tiene él, justamente. Carolina Matiena no se va a alejar del amor y de los sueños. Sí, Carito, perdón, Carito se llama. Bueno, Noelia, como siempre, nos trae su columna de animales raros y en peligro de extinción, animales que tenemos que cuidar y valorar y saber que existen primero antes que nadie, y por eso ella nos los presenta. Como también nos presenta el futuro que está en nuestro porvenir, nuestro querido Brandon Eric Suárez Fernández, en su columna de Viajando al Futuro, donde nos muestra cómo puede ser el futuro no tan lejano, aquello que ya podemos ir sintiendo y viendo en nuestro día a día. Denise Heredia con sus poesías de poetisas, o sea, de chicas que hacen poemas, o sea, y Florencia nos habla también del horóscopo amigable, eso que vos querés escuchar en tu horóscopo. Digamos, sos de Tauro, ¿qué toca el Tauro? Ah, se va a ganar la lotería, genial. Bueno, ¿ves? Ese tipo de cosas te puedes enterar si escuchás la columna del horóscopo amigable de Florencia. Y no nos olvidemos de esos temas que no pueden faltar en tu playlist ni en tu celular, o sea, en el playlist de tu celular. Eso te lo puede decir Sofía Villarreal, que cada día nos renueva nuestra

8:16 en la ciudad de Buenos Aires. Estaba sonando Gaucho Power, y ese es el power que necesitamos para seguir adelante acá en Saliendo del Termo. Y le volvemos a mandar un saludo a los a nuestro querido Centro Cultural Sebastián Piana, donde se están realizando las muestras de fin de año. Cualquier persona que desee ir a ver de qué se trata lo que hacemos y lo que hacen nuestros compañeros puede ir, meterse al Facebook, que es Sebastián Piana. Lo buscan ahí y ven los horarios, y si quieren ir, todo gratis, todo gratis. Alumno del Centro Cultural Sebastián Piana y querido amigo de la casa, porque vive ahí a la vuelta, Tomás Mancinelli. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, señorita Cayoja. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, espérame ahí, no te muevas. 5, una bomba para dar. Está confirmado que... Dejamos que suene la música. Es genial, Frank Sinatra. Bueno, pasaron muchas cosas interesantes en la semana. ¿No es así? Sí, pero... en la farándula, en la música, en todo. Y hoy, ya, dos cosas muy importantes. Muy bien, arrancamos con la primera. La primera es que Luciana Salazar, hizo su primer baby shower. ¿Lo hizo? ¿Dónde hizo su baby shower de la niñita esta matina? Es increíble. Lo hizo en eventos Ortiguera. Ah, que sabes el nombre de la gente que hizo el evento. Sí, porque ¿quién vive por ahí? ¿Quién vive por ahí? El más pequeño de todo el mundo y columnista más famoso que tiene el premio de Infiero. Martínez, toma. Con una humildad te presentás en cano. Sí, soy como tío Orejo o de nata. Sí, mínimo. Ojalá que seas mejor, pero bueno. Y bueno, tuve el baby shower, la niñita. Sí. Que hubo varios famosos. Ah, claro, Miss, por supuesto. La papa tucumana, la de Boca de Tanto en Tecubia, papá. Gladys, la bomba tucumana. Tenía cantante, sí, cómo no. Y desde una que Bruno traje, yo acuerdo perfectamente que hoy, ¿qué tuvo? De la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo que estuvo de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde? Ni idea. Estuvo el Latin Grammy 2017. Ah, el Latin Grammy. Bueno, fue un genial evento. Residente como uno de los protagonistas principales, tuvo 9 nominaciones. Sí. En el mejor tema, varios. Montana. Soy Montana, claro. Sí, Luis Fonsi, tu cantante favorito, que ganó mejor tema, Despacito. Sí, papá. Y después de todo, que yo y casi novia. Casi tu novia. También le gusta, Camila Cabello. Mándale un saludo a Camila. Hola Camila. Para que sepas, para Jenny, para Jenny, para que sepas. Es tu más grande fan. Ah, ok. Bueno, manda saludos a todos los que querés. Bueno, estamos. Gracias a la. De Ciudad América y a FM Boedo. Bueno, Gracias, Tomás. Bueno, nos vamos. No nos vamos nada. Está acá al lado mío. Y bueno, ahora dentro de poco, ¿no? Vos no te muevas de ahí, igual que te muevas de ahí. Quiero hablar contigo. Toda la poesía no he escrito. Y las pupilas de todo el mundo saben que poesía. Poesía eres tú. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras y florezca, la palabra en sus labios, perfumada. Suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarla ahora. Está la tarde blanda y tranquila, con el mismo espeso. Tiembla mi boca y mis dedos finos se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor, toda la tierra está cantando dulcemente, lejos. Un bosque se ha cargado de corolas, desbordan los arroyos de sus sauces y las aguas se filtran en la tierra. Así algo como mis ojos en los ojos que estoy soñando en el sal. Pero ya está bajando el sol, los mis montes, las aves acercan en sus nidos, la tarde ha de morir y él está lejos como este sol que para nunca se marcha y me abandona, con las manos hundidas en la frente, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada y ardida en mi esperanza de en este amor infinito que me vuelve dulce y hermoso. Pero, mira, has tocado una parte de mi... ¿Cómo se llama esta parte? La cuenta con el ventrículo izquierdo. Ah, sí, bueno, digamos. Bueno, no que creo que es una persona que... Sí, gracias por hablar, por traer este lindo poema acá a Salino del Termo. No, no vamos a romper la esquina que hemos creado. Sí, gracias. Es difícil estar bien. Pero viste que dicen que el amor es que no te puede decir. No tiene tiempo ni Este es un poema de Alfonso Sassoni y bueno, me gustó mucho y quería compartirlo con ustedes. Nos subimos a Facebook ahora y también vuelvo a ver. Sí, lo vamos a subir a Facebook que es Saliendo del Termo. Beautiful bluebird, see how she flies. Looks like she's always going. If heaven had a window where the sun came shining through, like a beautiful bluebird, I'd come flying back to you. Vamos a las 8 y media de la noche, siendo las 8 y 26 en toda la ciudad de Buenos Aires. Mandamos saludos a aquellas personas que están del otro lado escuchándonos y esperamos que ellas nos respondan a nuestro Facebook, ¿El cuál es? Bailando del Carmo. Nos mandan mensajes, nos dicen qué es lo que quieren escuchar para su horóscopo. Saliendo del Termo, una radio para chamacos malucados. Jóvenes. Chamacos, jóvenes, mocosos. Una radio para todos, ¿no? Hay de todo acá, como en todos los signos que hay. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien acá, pasándola, dejándola rica. Lindo ya, sí. Contame de los signos, de todos, sí, no parece en ningún momento. Dale, no paro. Bueno, te cuento, Aries, que se acerca lo que tanto estás esperando. Tú de ahí esforzate para probar lo que tenés pendiente. Cuídate del cambio del clima. Tauro. Vamos a guarda, ¿eh? El pasado va a volver, no dejes que pase lo mismo. Organizate mejor para tener tiempo libre y disfrutarlo haciendo lo que más te gusta. Creo que se refiere a los finales. Sí, sí. Géminis, deja de preocuparte por los problemas y dale más importancia a las cosas buenas. Se acerca una sorpresa. Géminis. Cáncer, si estás con pocos ánimos, prepárate porque te viene una muy buena noticia. No dejes pasar la oportunidad, a veces son únicas. ¡Ah! ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con Cáncer? Leo, empezá a salir más con tus amigos y a tomar más aire libre. Esta semana vas a tener suerte encontrando plata o ganando algún sorteo. Así que no hay ni cómo salir a la calle, Leo. Virgo, se acercan días especiales con esa persona que te gusta. Ponete las pilas con las cosas pendientes. A último momento, nada sale bien. ¿Escuchaste? ¿Anotaste? Bueno. Muy bien, Libra. Mientras tengas claros tus objetivos, lo demás empieza solo a fluir. Disfruta del bienestar que vas a tener estos días. Un ex amor volverá a tu vida. Y de todo, y bueno. Escorpio, empieza por conocerte bien y vas a ver que sos muy capaz de lograr lo que quieras. En estos días, alguien te va a dar un regalo que estabas esperando. Claro, pero es el cumpleaños. Sagitario, tenés que enfocarte en una sola cosa a la vez para conseguir el éxito. Si viene un gran viaje, disfrútalo dejando lo malo de lado. Y que no te olvides la valija, el documento. Claro, todo eso va. Capricornio, aunque creas que no vas a costa y todo, vas a llevarte algunas desilusiones, pero todo va a salir bien cuando te encamines en lo que querés. Acuario, si quieres algo, tenés que esforzarte para conseguirlo. Nada llega solo. Aprovecha el buen tiempo para salir a pasear. Y el último, Piscis, es posible que lo tengas que tanto te gusta. Es posible que lo que tanto buscas llegue antes de lo que te imaginas. Deja de pensar tanto en eso que te preocupa. Hay cosas mejores. Tranquilízate, baja un cambio, si vos. Bueno, estaba mandando un saludito nada más. No, a gente de Ayacucho y a mi sobrino Santi que nos mandó. Ay, Santi, ¿cómo estás? Bueno, Santi, a ver si nos manda mensaje. Dale. Gracias, Florencia. Gracias a vos, Tony. No te deja pensar, no te deja pensar. No pongas el estilo, yo quiero trabajar. La máquina siniestra que te pago el disfraz. No te enseño a pensar, no te deja pensar. No te enseño a pensar, no te deja pensar. Gualicho Turbio haciendo Hombre Azul. Bueno, hay muchos hombres azules en el mundo, no sé si ustedes sabían, y hay muchas personas no tan turbias que nos escuchan y nos mandan saludos, como es Liliana, que está del otro lado y escuchándonos, nos manda un saludo a la radio desde Movedo y a todos los chicos de Saliendo del Termo, y en especial, muy en especial, a Noelia. No te muevas de Liliana, porque dentro de poco Noelia nos va a estar hablando de todo aquello que concierne a los animales en peligro de extinción, que tenemos que cuidar y valorar. Pero a continuación, no se muevan de ahí, va a estar con nosotros nuestro crítico místico. Por un camino, perdido en las nieblas del tiempo, hay sitios que pocos han visto. Lugares misteriosos y desconocidos, donde las historias ya olvidadas son reveladas por el crítico místico. Sí, sería buenas noches. Sí, estabas ahí con esa cosa. Bueno, contame. Hoy fui al cine y me vi La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, que se ha estrenado el día de ayer. Ayer fue el día. Hace milenios, vino desde el cielo un dios del espacio llamado Stephen Wolf. O el León Steven, con un ejército de parademonios, el ejército más patético que han tenido cómics, por lo que se tuvieron que unir las Amazonas, los Atlantes, los héroes de las leyendas, los mismos dioses, que hasta recibieron ayudas del espacio. Juntos lograron echar a Stephen, el lobo, de la tierra. Y unos milenios de años después, vuelve y seis tipos lo vuelven a echar. Ah, ¿me contaste el final? Dicho sea de paso, yo lo iba a ver el lunes. O sí, sea... Es increíble, esta película de hacer es gana. Te quiero mucho, o sea, pero... Bueno, ¿qué te pareció la peli en cuanto a efectos visuales? Cabo. Efectos visuales... Nada. ¿Defectos visuales? ¿Defectos? No, lo podría destacar. Sería... Se vio bastante falso el efecto. Solo tenía la cara de la actor y todo eso es potentado. Flash era un poco molesto que sacara casi cada vez que se movía un dedo y salió un rato. Y porque va más rápido que la luz. Sí, pero es un poco molesto que sea tanto. Ok, hay muchos rayos, tío. Tío. Que baja, aflojen con los rayos, loco. También algo que noté. Man of Steel, nadie se lució. En Batman vs Superman, se lució la Mujer Maravilla. Y en esta película, el que se luce de Superman. Sí, seguís haciendo muchos spoilers. Superman se ve en Strike. Yo lo vi en el... Es la Liga de la Justicia. Ok. La Liga de la Justicia sin Superman. Ok. Y en esta película. A ver, en esta película. Este es Superman, de rojo. Todos los. Sí, seguí diciendo. No, para eso fue la mejor escena de la película, que va toda la liga contra la Superman. La cara de Brandon diciendo yo la iba a ver. Le salta Aquaman, la Mujer Maravilla y Cyborg. Superman lo se pone y va a pelear contra Flash a super velocidad. Bueno, Bueno, sonar. ¿Cuántos termos? Pero no duró bastante. Sonar. Siete termos. Siete termos. ¿Ya para que lo vayamos a ver? Sí. Más allá de que ya sabe que no termina. No podía creer, los termos ganaron la final. Pero cualquiera, no sé, no importa. Te queremos mucho a vos. Te lo vamos. Les traigo el precio del deseo de nuestra muerte. Ahí va, lo escuchamos. Sin cesar, una voz en un extraño lugar. De entre el ganado de la arena, bajo el fino llanto de estrellas, él pudo encontrar en el tétrico lugar, en la lámpara un ser ancestral. La manera en la que nos reímos. Por ahí no nos escuchan, pero todos acá nos estamos riendo. Somos un grupo de gente muy divertida, que nos gusta reírnos, nos gusta la vida y nos gusta, dicho sea de paso, el amor. Y por eso hemos dedicado un espacio donde lo exaltamos, donde lo priorizamos. Esa es la columna de Carolina Matilde. Carito Rock, ¿cómo estás? ¿Yo? Sí, vos. Más o menos. Más o menos. No esperaba esa respuesta. ¿Por qué más o menos? ¿Eh? ¿Por qué más o menos? Porque estoy mal. Casi te va a pasar. No te preocupes, Caro. Sí. A veces uno está bien, a veces está mal. Lo importante es que viva grande y que el amor se levante a pesar de todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de una película. Sí. ¿Cómo se llama la peli? La era del rock. La era del rock. Justamente vos no podías hablar de otra cosa. Sí. No sea la era del rock. Sí. Contame, ¿de qué se trata la peli? Es una película norteamericana de comedia musical. Ok. Dirigida por Adam Lachman. La película es una adaptación de música de Broadway y Rock of Ice de Cher, que hizo originalmente programada para entrar en producción en el verano de 2010 para su lanzamiento en el 2011 en el tiempo inicial. Su producción en marzo de 2011 y se y se estrenó a ver si se estrenó en 2012. Tardó un año en hacerlo. Sí, la película está protagonizada por la cantante. Es una cantante. El nombre. De country, que ya. Y Diego Boneta. Diego Boneta. Sí, es un apellido más fácil que la chica. Sí. A que incluso a Tom Cruise. A Simon. La película cuenta con la música de varios artistas de rock de los años 80, incluyendo a Bon Jovi. Bon Jovi. Y. A ver. Y muchos otros más. Y entre otros. Y muchos más. ¿Y con qué te pareció la película? Bien. ¿Estaba buena? Está buena. Como para que la veamos este fin de semana, que es fin de semana largo, porque no es feriado. Sí. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuánto termo le da? ¿Del 1 al 10? 10. 10. Ah, genial. Listo, está para que la veas. Para que te relajes este fin de semana y la veas en tu casa, desde cualquier celular, ¿no es así? Sí. ¿Puedes mandar saludos? Sí. El saludo de acá de los amigos. Y un saludo a los dos novios. ¿Tienen dos novios? Es Leandro del colegio y Nacho del colegio. Ah, encima uno en cada lugar. Me parece perfecto. Bien por ti, Carolina. ¿Quién como vos? Carito, perdón, continúa la mesa. Bueno, Carito, muchas gracias. Noelia, ¿cómo estás? ¿Qué me estás haciendo? Bueno, no te muevas de ahí. Que ya arranca tu columna. Qué lindo es hablar de animales en peligro de extinción. Les voy a contar de una nena que me da su amor. Les voy a contar de una nena que me da su amor. Mi chiquita linda me dio un soplo en el corazón. Cuando la vi pasar, me miró de costado, te lo juro por Dios, me dejó varado. Les voy a contar, tengo una nena que me da mucho amor. Mi chiquita linda me dio un soplo en el corazón. ¿Cuánto pajarito? ¿Cuánta naturaleza a nuestro alrededor? ¿Qué tenemos que cuidar? Hola, Rodri. Hola, amigo. Hola, Rodri, que estás del otro lado escuchándonos. ¿Qué sea? Hola, Rodri, no sé dónde estás. Pero espero que estés bien. Te comunicas a través del éter con nosotros. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Bien, acá. Pensando en Rodri también. La costumbre, disculpa. Claro, pues. Y bueno, animales en peligro de extinción. Bueno. Hay un montón. Sí, hoy el día de hoy les traje el tamarindo emperador. Ah, el tamarindo. ¿Qué? Que parece el limón, pero es de Jamaica. No, nada que ver. Su nombre científico es Saginis emperador. A ver, vamos de nuevo. Saginis emperador. Exacto. Ahí está. Ellos viven en Perú, norte de Bolivia y el oeste de Brasil. ¿Qué? Se encuentra en selvas lluviosas y bosques de baja elevación. Y su piel es gris, tiene un bigote blanco largo en forma de corona. Su cola es anaranjada con rojiza y mide unos más o menos 38 centímetros y su cuerpo 25 centímetros. Es muy chiquitito, pero a veces es una ternura. Menos de comértelo, ¿no? No, por eso hay que cuidarlo. Ah, claro, no hay que comerlo. Ah, no, perdón. No, está bien. Alimentos. No lo eliminen, alimentenlo. Con frutas, con néctar, hojas, savia, flores, insectos y pequeños vertebrados y huevos de aves. Ellos son omnívoros. Omnívoros, de comen de todo. Sí, exacto. Y tiene una curiosidad muy rara, que es que las hembras, algunas, ven tres colores, porque les sirven para ayudar a distinguir frutas maduras en los árboles. ¿Y los machos no ven dos? No, claro, los machos solo ven dos colores, y eso les permite distinguir el depredador camuflado en la selva. ¿Tiene que tener Y están en peligro de extinción por la destrucción de los árboles y en los bosques y por los bosques. A ver, pongámonos en esta situación, ¿no? Sí. Estamos en el bosque, ¿no? Como que escuchan los pajaritos. Imaginemos que ese animal está acá, con nosotros. ¿Cómo sonaría? Ahí está. Bueno, un poquito lo escuchamos. Ahí se fue. Uy, se comió el huevo ese pajarito. No. Se comió el huevo. Uy, le sacó el huevo al pajarito. Bueno. Qué lindo animal. Ah, sí. Bastante interesante. Hay que cuidarlo. Sí, quería mandar saludos a mi mamá y papá que siempre me están escuchando. Ay, y a mi amiga Mika, que siempre me escucha de la época. Bueno, Mika, un abrazo. Genial. Bueno, muchísimas gracias. No, nada, siempre es bueno saber que hay que cuidar a los animales que nos rodean y conocerlos también es cierto para mantenerlos vivos. Exacto. ¿Somos una canción? sí que hay en tu alma. Y sonaban las pelotas haciendo víctimas del cielo. Hay víctimas del cielo, hay víctimas del tiempo y de los años que van pasando. Y sigue con nosotros, a pesar del tiempo y a pesar de los años y a pesar de la distancia, nuestra querida Gala Belucio, que el día de hoy nos habla de fotografía. Hola, ¿cómo están? Para hoy les traigo una foto donde se puede apreciar un árbol bien otoñal, sombreado y frío. Las pocas hojas que quedan le dan ese toque alegre que falta. El hielo polarizado da la idea de un mundo paralelo. El color cálido muestra una especie de atardecer, logrando una vista atractiva para nuestros ojos. El color frío y seco muestra un ambiente solitario. Mi nombre es Gala Belucio, transmitiendo para Saliendo del Termo. Hasta la próxima. ¡Saliendo del Termo! ¡Como todo el que no para! No puedes dejar de escuchar. Me estaba revisando la otra vez, ¿viste? Y tenía mucho... mucho amor, mucho Rombay, mucho Maluma. ¿Qué hago con estos temas acá? Con este grupo de estas bandas. Estoy descartando, ¿viste? Ahora me quedó la memoria vacía. Genial. Genial, ¿no? O sea, ahora puedo darle paso a la música que realmente me gusta. Rock and roll. ¿Es así? Sí, exactamente, Sammy. Bueno, hoy traje... un tema súper clásico del metal. ¿Del metal? Sí. Este sería The Beautiful People de Marilyn Manson. Sí. Es un tema que te puede meter si te introduce como un... ¿cómo te podría decir? Una aguja de tu piel a través de tu músculo. Sí. Es muy power, es muy fuerte y la verdad que una vez que lo escuchas es como que se te queda en la cabeza. Con la voz de Marilyn Manson, es como que se expresa... Esa voz particular que tiene. Claro, sí. El tema se trata sobre la sociedad capitalista. La sol. Claro, en español el tema es la hermosa, la gente hermosa. La gente hermosa, la gente linda, la gente top. Claro. La gente ahí, sorry. Entonces, entonces habla sobre los estereotipos. Típica visual. Claro, que pone la sociedad y bueno... todas esas cosas que pasan cuando uno atraviesa el momento en el que tiene que aceptar las cosas. O sea, volvemos de nuevo. ¿Sí? O sea, habla sobre la gente, la gente culta, esto. Que habla, genera estereotipos. Claro, sí. La gente genera estereotipos. Sí, sí. Y bueno, es muy... es el mejor tema según VH1, uno de los mejores temas de metal. Ah, entre todos los temas de metal, este sería uno de los mejores. Sí. El que no puede faltar. Sí, sí. Para que lo escuchemos. ¿Lo tenemos acá? ¿Lo tenemos? ¿Está sonando? Sí. Es esto. Es esto. Sí, sí. Subamos un poquito el volumen para disfrutarlo. ¡Tof! Cosas que pueden suceder, pasan cosas que ya ocurrieron, y el futuro es el espejo de lo que queremos ser, la última estación que construiremos. El futuro está cerca. Cada vez más cerca, el futuro se acerca segundo a segundo, y no te lo puedes perder, no puedes estar lejos de él. Estoy bien, yo no estoy bien. Qué bueno que estás bien. Ay, dale, boludo. Vamos a reír. Lo que se preparó para hoy. Y hoy les traje algo del futuro que nos va a poner un poco mal a todos. Sobre todo a vos, Jonathan. Sí, va a repercutir en la economía. Bien, ¿no? No, pero la agarré con vos porque hay dos empleos que están muy relacionados a vos y que seguro vuelan. Empleos que van a desaparecer en el futuro por la mano de obra. Diseños en. Exacto. Así como vos y médicos que dedicaron años y años a especializarse. En el futuro, el primer empleo que va a desaparecer es enfermería. Y la enfermería. Y la enfermería también, chan, obvio. Chan, chan. Se van a suplantar por camisas super desarrolladas tecnológicamente, que la verdad, así como viste las máquinas, estas que se crean todo el toque, bueno, esta va a ser también una así para cirugías. Otra aquí para... ¿Y hacen diagnósticos y toda la cosa? Sí, sí, sí. Extraen en sangre, colocan las hemorragias, sí, sí. Tal cual, sí. Una hay muchas herramientas y máquinas desarrolladas que fabrican, sobre todo en los países del primer mundo. Yo te mato con esto, mira, a ver, ¿no? ¿Cuál es esta situación? ¿Qué pasó hoy justamente con mujer? 85 años. Mujer, 85 años, flaquita. Era un marito la señora, se dejó el viento. Y te dicen, ¿cómo es la vida? No sé, eso venoso. Eso venoso es una aguja que entra por el costado de tu vena, para la cual se te pasan medicamentos, antibióticos, y sale toda la bola. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace esa máquina para ponerle la aguja en la vena? Porque es muy complicado, ¿entendés? Porque rompe la vena, traspasa la vena, se me hace la vida. Bueno, en ese caso, que es, digamos, un caso de emergencia así en la calle, ¿no? ¿En el hospital? ¿En el hospital? Ah, en el hospital, no, claro, en los que se desarrollan como brazos que tienen como una pistola. Ay, que la se regula todo. Y es como que las herramientas más desarrolladas para hospitales necesitan de un operario. Bien, bueno, Pero igual no está muy complicado. Bueno, otra. Decime que Remisero sigue en pie porque. Remisero, sí. Yo veo que va a haber autos que se manejan solos y me quedan sin laburo para todo. Es verdad, sí. ¿Por qué? Porque otro de los empleos que va a desaparecer son los conductores de vehículos, incluidos los taxistas. Sí, en Alemania ya existen esos vehículos que se conducen solos y vos solamente vas ahí incluido. Así lindo que suena, pero... Sí, suena muy cómodo. Después otro empleo es los vendedores. Tanto los que venden en un kiosquito, que van a ser reemplazados por descontadores automáticos, como los vendedores de seguros, sí, en Japón hay muchos, como los vendedores de seguros, así que también existe el mercado libre y eso, bueno, sí. También en el futuro se entiende que va a crecer bastante. Porque es mucho más fácil y práctico. Sí. Eso sí te lo entiendo. Y bueno, después también va a desaparecer los cajeros, los analistas de finanzas, porque van a ser reemplazados por software de inteligencia artificial. Pero desaparecen todos. Para que no se cometan errores que perjudiquen a tantas sociedades. Después, bueno, los albañiles, los arquitectos, también van a ser reemplazados porque ya se construyeron como que supermáquinas que pueden construir en tan solo 10 horas una casa entera. Sí. Sin laburo, bueno, también operadores industriales, como esas fábricas donde ves puras brazos robóticos. Sí, no, más causa. Sí, todos se están yendo, por eso los vamos despidiendo. Bueno, y también los periodistas y los locutores y conductores de radio. Nosotros también. Sí, también, exacto. Me van a reemplazar como en los Simpsons, ¿viste? Con esas máquinas. Sí, no, de verdad. Ya se está suplantando... Bueno, no, suplantando no, porque no... Todavía no está muy... ¿Cómo van a suplantar nosotros? O sea, nosotros hablamos, o sea, tenemos otro tipo de laburo. O sea, no puedes poner una máquina que hace lo que hacen, la pienso yo. Sí, no entiendo cómo lograrían eso, pero dicen que la inteligencia artificial va más fuerte. Después también están los trabajadores agrícolas que van a ser reemplazados por supermáquinas que llevan todo al toque y automáticamente. Y por último voy a mencionar a las estrellas de cine, que supuestamente con la realidad virtual van a poder ser revividos, rejuvenecidos en su mejor forma para crear películas nuevas. Aunque eso ya no es culpa. Eso está bueno, sí. Me gustaría volver a ver a Chaplin, a Gardel, a Schwarzenegger, Poderoso, Olvidate, ¿no? Eso es así. Y apareció, pero no, en Terminator 4. Sí, la última, el último que salió recién. Sí. Está un quilombo de líneas temporales y no sé qué. Bueno, y sí, muchos sentidos van a ser implantados en el futuro. Pero bueno, siempre... Algo vamos a hacer. Algo se encuentra, sí, sí. No sé, construir robots, qué sé yo. Claro. Bueno, y eso es todo, ¿viste? Y bueno, por último, algo que dijo el presidente de esta compañía de Saiten. Sí, dijo que en el futuro va a ser más importante saber programar que aprender inglés para conseguir la vida. Para conocer mejores. Bueno, muchas cosas también. Muy interesante lo que nos traes. Viste, hay cosas que no se pueden suplantar. Y ¿cómo te puedo decir? Una vez escuché en esta película que se llama Yo Robot, que el chaboncito de Will Smith dice el robot, porque no nunca vas a poder componer una sinfonía que va a ser en inglés. Es cierto, que hay cosas que ellos no van a poder escribir. Todos los vientos soplan, pero ¿a dónde van? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se refugian? ¿Qué hay más allá de las palabras? ¿Qué significan las palabras? Cuentos, historias, relatos, todos son vientos. I'm gonna San Bernardino, rainy day in vain. Milkshake mix is that's my thing. Son de mira, te cuento en el Facebook. Me cuesta sonreír, sonido como un zombie porque no puedo dormir. Yo tengo una brújula, señor, que no se ven reír. Con esto me soporte los malos chistes. No tengo con quién jugar desde que te fui. Y estoy triste. Con un gordo sin su placa y una dieta base de pura espinaca. Estoy desencajado, ¿viste? Como un abogado sin corbata, como un mes sin alpargatas, o un Casey sin estacas. Un martes con resaca y esto está volviendo loco. Poco a poco, me sofoco. Y si me subo un caballo seguro que lo desboco. Sé que apenas pasaron unos días y que debería tomarlo con más calma, pero soy lo primero que pienso cuando suena mi alarma. Me levanto y veo el sol apagado, todos los días son nublados y en el parque centenario ya no hay patos en el lago. Un náufrago solitario en el universo, en mi calendario marco el final y el comienzo de los días, y ya no encuentro los versos para mis poesías. Paseo y me tropiezo con la melancolía, qué aburridas son las tardes sin tu compañía. Las canciones son palabras que perdieron melodía y el verano se confunde porque las noches son frías, en la calle ya no hay gente, la ciudad está vacía. Quisiera poder besarte, pero no estás, y tengo que conformarme con las fotos que me mandas por WhatsApp donde decís que mamás y te digo que yo más, y no termina jamás la espera para poder ver. Voy contando los amaneceres y apurando atardeceres. ¿Quién pudiera tener tanta mala suerte, tener que perderte sin terminar de conocerte? Soy consciente de que estas cosas pasan. De momento, por suerte, tus recuerdos me abrazan y mi boca no te miente cuando dice que te extraño. Y lo escribo en mi espejo cada vez que se empaña. Y supieras cuánto quiero, que vuelas mañana, pero sé que debes resolver algunas cosas primero. Así que vos tranquilo, que yo aquí te espero. Bueno, estás del otro lado, si estás escuchando bien, si no bien, qué sé yo, no me hace la gente, qué sé yo. Somos un programa internacional, nos escuchan del otro lado del charco. Esto ha sido todo por el día de hoy. Es un día donde nos hemos encontrado con muchas cosas, sentimientos de alegría, de tristeza, pero a pesar de todo hay que seguir adelante con lo nuestro, porque siempre se encuentran las maneras de seguir soñando, de seguir adelante y sin perder la fe. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho. Nosotros somos Saliendo del Termo, sonando por FM Boedo. Muchas gracias a Valentina Concepti en la puesta en el aire, a Nacho en los controles. Yo soy Jonathan Calloja y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Voy a volverme loco de noche poco a poco, soñando. Vas a volver.